Bueno, perdón por lo que vamos a hacer, va, no importa. Bueno, a los vecinos quiero decirle que en 15 minutos termina, así que bueno, no llamen a la policía, el pedido acá del vecino. Bueno, no la vamos a hacer muy, muy larga. Este tema lo sacamos de los Simpsons, así que bueno. Bueno, camaradas, esto va a ser rápido. ¡Uno! ¡Cazotazo! ¡Dos! ¡Ahí viene el patillo! ¡Tres! ¡Ahí viene el patillo! ¡Ahí viene el patillo! ¡Esto es ser un profesional, niña! Ahora vamos con un tema que se llama Enrique Tomás Solo. ¿Cierto funcionario? Bueno, no importa.